Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Bueno, tomaste nota, ¿no? Sí, obviamente, pero los espectáculos vieron que no me defiendo mucho, realmente. ¿Eh? ¿No? Y con los espectáculos no me defiendo mucho. Bueno, pero te enterás de cosas. Sí, claro, me entero, pero obviamente que están lejos de mi cobertura. ¿No? No, claro, pero cada uno lo suyo, por supuesto. Claro. Es como si Pablo subiera al móvil mañana y saliera a hacer las entrevistas que vos hacés. Cada uno lo suyo, está bien. Claro, bienvenido, Pablo. Sumamos aportes. Sin duda que sí, me encantó, está bueno también, y hay muchísima gente que sigue lo que es la farándula. Y te podrás imaginar en esta semana, ¿no? Cada uno diciendo, ¿será este? ¿Será el otro? ¿El de claro, la fiesta? El de... Aquí ya estamos con Héctor por acá, con Diego por el Facebook en interno, está fulanito, menganito, ¿será este? ¿Será el otro? ¿Será quién? Bueno, vamos a ver. Bien. Cada uno tenemos el perfil medio definido, ¿eh? Bueno, voy a ponerme... Y hay coincidencias en algunos perfiles que suponemos ahí, pero ¿saben quién debe de saber seguro quién sí. es el futbolista? Diego Núñez. No, pero no dijo que era futbolista, ¿eh? Ah, pensé que era futbolista. No, sé de qué deporte está hablando, bueno. No dijo que era futbolista, ¿no? No, el deportista, no. Seguramente que deportista. Diego Núñez, que la farándula la tiene a full. ¿Que él sabe, Diego, decís vos? Que sí, seguro. ¿Diego sabe? Ahora cuando cortemos voy a consultarlo, bueno. Seguramente lo sabe. Bueno, ¿bien? Bueno, hoy por ser viernes me tocó hacer playa, he estado en varios lugares, han visto ustedes a través de las imágenes que venimos realizando desde nuestro Facebook, compartiendo tanto de lo que es, lo que les decía hoy más temprano en la primera salida, allí en la parada, desde la parada 1 a la 3, la cantidad de algas, pero más acá que no hay algas, lo que sí es, hay muchísima gente. Y para eso hay un grupo que se ha formado hace algunos días ya, que ha estado trabajando en varios lugares. Justamente fue lo que hicimos nosotros desde el móvil, dejar que trabajen unos días y hoy sí poder charlar con ellos, este grupo de Te Estamos Cuidando, grupo que, tiene más de 60 jóvenes, ya nos va a decir Diego Estefan, realmente cuántos jóvenes están recorriendo las playas, desde qué horario y cuál es la función. Pero Agustín Pérez, fuera de micrófonos, nos contaba algunos detalles. Agustín es uno de los chicos que está trabajando, que recorre las playas, que habla con la gente, y cuál es la experiencia, Agustín, después ya de varios días de este recorrido, deben de tener los talones bastante gastaditos, pero ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo es la experiencia para ti en lo personal, más allá de saber lo que le pasa al resto del grupo? ¿Cuál es la experiencia de ese trabajo que han iniciado hace algunos días en conversaciones con la gente aquí en la costa de Punta del Este? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Aspen. Y la experiencia es dulce y amarga. Dulce porque hay gente que nos hace caso, hay gente que nos trata con respeto, gente que se pone feliz al vernos, no solamente nos trata con respeto, sino que se pone feliz, se pone contenta, nos felicita, nos habla de todo, nos cuenta sus problemas en la playa, todo, porque no solamente el tema de las aglomeraciones, también es que estamos en una playa, en la 11, que no está permitido el ingreso de perros y hay muchos perros, y está el perro tranquilo, que también no está permitido, pero está, por lo menos es tranquilo, y está el perro que molesta, ¿no? Que los dueños no se hacen cargo. Y está, por suerte, como te digo, ha sido más dulce que amargo, pero sí, hemos tenido algunos encontronazos con algunas personas que, bueno... Intolerantes. Sí, intolerantes, que deja mucho que desear, ¿viste? Como ciudadano, como persona, y... Y bueno, hemos tenido ese encontronazo bastante fuerte, ¿no? Una compañera tuvo amenazas prácticamente, fue una amenaza de un señor de 60 años que la estaba amenazando para pelear, prácticamente, pelear con una mujer. Eso. Agustín, ¿ustedes llegan justamente a la sombrilla, seguramente donde estaba esta persona, y qué es lo que le dice? Nada, primero que nada, buenos días, buenas tardes, depende de la hora, obviamente. Somos de la Fundación Te Estamos Cuidando, de parte de la Intendencia. Si me permite, le puedo dar un volante, un flyer, eso depende de la persona, como quiera decirlo. Y tal, empezamos a explicar sobre lo que estamos haciendo, que lo estamos cuidando, le damos alguna recomendación. También yo ahora, hace unos días, yo ayer tuve libre, pero hace unos días me di cuenta que me dio una idea de decirle a la gente, porque hay una parte del flyer que dice que no se puede estar a menos de 10 metros de la playa, de la orilla. Y hay mucha gente a menos de 10 metros, a mucho menos de 10 metros. Y está, voy a ver si empiezo también con ese tema, ¿viste? No solamente la aglomeración, sino también el tema de que se acercan mucho a la orilla. Claro, de la faja costera, que retiren un poquito más la sombrilla, dices tú. Pero ante esto, de lo que tú le dices a la persona, al ciudadano, ahí nos decías, hay una reacción de parte de él, ¿por qué? ¿Qué esgrime en su defensa? ¿Qué le molestó? A la gente que le molesta que nosotros, dicho a lo canario, lo jodamos. Ellos piensan que nosotros vamos a joderlo. Ellos se piensan que nosotros vamos a molestar y a echarlos. No, nosotros no tenemos el derecho de echarlos. Las únicas personas que tienen el derecho de echarlos son la prefectura, porque son el grado máximo acá de la playa. Pero no, nosotros no vamos a joder para nada. Nosotros vamos y hablamos con la gente, le damos recomendaciones y ya va en la persona si sí o no, si nos hace caso o no. Si, por ejemplo, hemos visto que los jóvenes, hay algunos que nos hacen caso y que son buenas personas, buena gente, respetuoso más que nada, pero nosotros le decimos sobre lo que tienen que hacer, porque muchos, viste, vienen de a 20, de a 15, y no está permitido, viste, y están uno al lado del otro. Nosotros vamos, le decimos, y no sé, ponele que te digo una cifra, 8 de cada 10 grupos de jóvenes no nos hacen caso. Los otros dos sí nos hacen caso. O sea, imagínate el porcentaje, ¿no? Sí, sí, es preocupante el porcentaje realmente. Sí, sí, es preocupante porque nosotros somos los más peligrosos, porque los jóvenes somos los que no tenemos síntomas. O sea, puede haber algún que otro joven que tenga alguna enfermedad o lo que sea, pero normalmente los jóvenes no presentamos síntomas. Bien, Diego, más allá de todos estos aportes que nos ha hecho Agustín, el detalle del trabajo que ellos realizan, ¿cuántos están nucleados en esta tarea justamente de cuidar al turista, a la persona que se acerca a la costa? ¿Cuántos son? ¿De qué manera trabajan? ¿A qué hora bajan a la playa? Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a AFEN por difundir el trabajo que están haciendo los chicos, que a las palabras de Agustín se dan cuenta de lo necesario que es que haya gente concientizando y ordenando un poco el tema de la playa. La playa es un lugar que puede convivir con el virus, porque es un espacio abierto, con corrientes de aire fuerte, que permite la estancia de muchas personas, pero con el protocolo debido, ¿verdad? Nosotros estamos manejando 60 chicos que cubren la costa desde José Ignacio hasta Piriápolis, se dividen en duplas para trabajar. Están bajando a las 11 de la mañana y trabajando hasta las 6 de la tarde. Y por ahora, como dice Agustín, hay mucho de dulce y hay de amargo, ¿no? Desde el primer momento nosotros le dijimos a los chicos que podía haber reacciones adversas. La gente está un poco confundida con los espacios públicos. Que sea público no da derecho a hacer lo que uno tiene ganas, porque lo que es público es de todos, y lo que es de todos hay que cuidarlo. Y para eso, esa es la función del Estado, tiene que cuidar lo público. Entonces la Intendencia con esta campaña lo que apela es a cuidar el espacio y las personas. Si bien, como dijo Agustín, ellos no tienen una función coercitiva, sino que es informativa. Los chiquilines no van a discutir nunca con nadie, porque se les dio la orden directamente. Yo como su profesor, su coordinador, se los dije, no discutan. Ustedes, cuando se complica, se retiran, porque no es su función sacar a la gente de ningún lado, porque, bueno, lo dijo Agustín, lo tiene muy claro, no tienen la potestad. Entonces, si bien llevamos una tarea adelante, tenemos clara cuáles son las limitaciones, y en el caso de ser necesario disolver una aglomeración, se ha llamado a la prefectura, que ha actuado. Por ejemplo, hace unos días se disolvió una aglomeración en la parada 30 de la Brava, se llamó prefectura, el prefecto actuó. Ese es nuestro trabajo, es cuidar a la gente. Está mal y bueno, lo siento. Es importante destacar entonces que una vez que a los chicos les pasa cualquiera de estas situaciones que enumeraba Agustín, ellos ahí se comunican con los supervisores y a su vez ustedes con quienes realmente tienen autoridad sobre lo que es la costa. ¿Hasta cuándo van a estar trabajando? Nosotros vamos a estar trabajando durante todo el verano, hasta el 28 de febrero. Los chiquilines van a estar trabajando, porque si bien nosotros esperábamos turismo y pensamos que podía ser un poco más grande la cantidad de gente, que igual el sábado, el primer sábado que trabajamos fue grande la cantidad de gente. El viento estos días ha mermado un poco la concurrencia. Pero vamos a trabajar durante todo el verano, porque esto es para cuidar a la gente, y no importa dónde venga la gente, no importa. Los fernandinos tienen, los maldonadenses, todo el departamento, también tenemos que cuidarlo. Entonces esto no va en un tema de que si viene turismo o no viene turismo, sea quien sea que está en la playa, tenemos que llevar adelante esta tarea para cuidar a la gente, para que no haya más núcleos de contagio y que podamos sobrellevar el virus de la mejor manera. Bien, Agustín, Diego, realmente les agradecemos el contacto y le pedimos la tolerancia a toda la gente, porque ustedes los están cuidando, como decías. También, obviamente, hacemos extensivo esta solicitud a todos los veraneantes y el deseo de que a ustedes les vaya muy bien. Dale, muchísimas gracias, Aspen, y bueno, que pasen bien. Sí, eso de la tolerancia, Karina, que entiendan, los escuchas que no están de acuerdo, que estos chiquilines... son representantes de dos instituciones, si no estoy mal, Liceo, SUTUS, chicos que trabajan en los comunales con las asistencias sociales de la Intendencia, que fueron elegidos porque tienen una buena capacidad de comunicación en su mayoría. Estos chicos están llevando adelante una tarea. Si tienen un problema, ¿cómo lleva adelante por ahí la Intendencia, la política? Que digo... Para mí, nosotros estamos haciendo una tarea necesaria y relevante, y se ve en el sentido de que hay gente que todavía sigue aglomerándose y todo, y este trabajo es importante, de que si se le acerca a los chicos, por más que no estén de acuerdo, estos chicos están laburando y están haciendo algo que, por más que no te guste, no afecta a nadie, y hablan con el mayor de los respetos. Así que, por favor, a cualquiera que esté escuchando y ven un chico de remera amarilla que dice estamos cuidando, va con la mejor onda. Y no está bueno que los traten mal, porque para muchos inclusive es su primera experiencia laboral. Y entender también que estamos en una situación particular, que todos estamos un poco cansados porque llevamos meses con esto, y estamos todos en la misma situación. Entonces, mantener el respeto... mejora la sociedad, ¿no? Así que, por favor, tolerancia con los chiquilines, ellos van con el mejor respeto, te pueden quitar 5 minutos que no creo que te cambie la vida. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina. Chau. Frecuencia abierta.